seguimos aquí en Nacional Rock. Seguimos en Diario del Futuro repasando los anuncios de hoy de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y además de todo lo que nos contaba hace un rato Nicolás Furfaro, a quien ya perdimos de nuevo en las manos de la revista Gente de esta semana. Hay notones. ¿Hay notones como qué, por ejemplo? A ver, contanos. Por ejemplo, una entrevista muy profunda a Marcelo Longobardi, que dice, y pensar que ni siquiera termina el secundario. Lo dice así con la carita de Wedi. ¿Qué tan profunda es? Ojalá que le duela. Y yo qué sé, por ejemplo, fui desde mis 15 años un demonio. Me echaron de la escuela, me formé leyendo como un desesperado. Trabajé de eterno cadete y mi primera empresa quebró. Quedé endeudado hasta el pescuezo. Habla de cuando se juntó con Haddad para y vendían coimas en su programa de televisión y eso. ¿Vos qué estás queriendo sugerir? No, yo no sugiero nada. Yo estoy hablando de un hecho histórico. Y después que hay una entrevista. Haddad y Longobardi se llamaba el programa. Y después, para hablar, nunca entendí el nombre. Para hablar de la política en revistas del corazón. ¿Estas se llaman Revista del Corazón? Bueno, no sé, quizás se llama. Sí, esa es la de Favaloro. ¿Este bloque es de Revista del Corazón? Sí. No, por ejemplo, nos están cagando. Dice, ¿qué está pasando acá? Una pregunta: ¿qué cosas se hicieron bien hasta el momento? ¿Siente que la seguridad es una de las deudas pendientes de su gestión? ¿Se puede concretar la propuesta de que la policía sea amiga de los vecinos o no es fácil? Eso le preguntan a. ¿A quién le preguntan esto? A Scioli, seguramente. Una publi nota muy linda de Scioli para muy leer bien. Y para divertirse con la familia. Y tiene fotos de él jugando a las cartas con los vecinos, algo así, con los policías. ¿Cómo hace para repartir cuando juega a las cartas? Te la dejo picando, me contestás después. Pero vamos a meternos de lleno en la segunda parte del anuncio de la presidenta de hoy. Además de los números, digamos. Además de los números y además de estos aumentos, ella dijo, lo que no quiero es que toda esta plata que estamos inyectando se traduzca a través de aumentos en los precios en ganancia de los empresarios. Claro. Nosotros queremos que esta plata llegue al bolsillo de los que más lo necesitan. Y para eso, y sin mencionarlo, pero en coincidencia con el nuevo acuerdo que va a entrar en validez el 1 de junio, que tiene que ver con respetar en una canasta de 500 productos, que acá estuvo repasando Nicolás Furfaro el día de ayer, pueden encontrar la nota en diariofuturo.nacionalrock.com. Si tienen alguna duda, estuviste muy bien. En base a eso, anunció que se lanzará la campaña Mirar para Cuidar, con la cual, a través de organizaciones sociales, partidos políticos, movimientos de juventud, van a hacerse los controles de que los precios se mantengan tal cual queda establecido por la Secretaría de Comercio. Esto entonces recaerá a la organización en manos del colectivo Unidos y Organizados. Se sabe que es el grupo donde se juntan, se consolidan los distintos espacios que apoyan al kirchnerismo. Y a través de la acción en territorio de Unidos y Organizados van a buscar estar cerca, controlar de cerca estos precios acordados con los supermercados, con los chinos a partir del 1 de junio. Todavía no se sabe bien cuándo ni cómo se va a implementar esto. Desde mañana va a haber en Casa Rosada reuniones para entrar en los detalles. Hoy hablando con referentes de distintos espacios kirchneristas, todos ellos coincidían en esto, en que no es un plan que ya esté acabado, sino que se trata de un anuncio que hizo Cristina, que se empezará a partir de ahora a ver los detalles para llegar al 1 de junio con una campaña ya armada. No es la primera vez que la Casa Rosada intenta esto. En el 2005, a fines de 2005, cuando empezaba a subir por primera vez la inflación, esto que motivó, por ejemplo, la ida de Roberto Lavagna al Ministerio de Economía, un primer acuerdo de precios que hubo en ese momento, Néstor Kirchner convocó a Felipe Solá, que por entonces era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y al 139 intendentes aliados en la provincia a que lo ayudaran a controlar los precios de los comercios. Esto evocó Cristina hoy cuando anunciaba la medida que decidió tomar. Esto es positivo, está perfecto, se controle, porque hay que seguir de cerca, porque la viveza empresaria siempre apunta a mejorar su rentabilidad. Pero hay una torpeza que me parece está bueno remarcar, que ayer se publicaron la lista de 500 productos y se publicó sin los precios. Hay una respuesta a esto por parte del gobierno, que tiene que ver con un lado, con que cuando se inició el congelamiento de precios, al mismo producto no correspondía al mismo precio en distintos locales, incluso en la misma cadena. Entonces, si publicaban con los precios más bajos, implicaba que algunas cadenas tuvieran que bajar hasta un 20% el precio de sus productos, lo cual generaba más resistencia por parte de las cadenas. Ahora, lo que se va a hacer, según informan en Secretaría de Comercio, es que dentro de cada cadena va a haber un precio único que va a ser el que tenía el local con el precio más bajo de esa cadena. O sea, no va a pasar que un paquete de yerba Rosamonte, o sea, va a salir lo mismo en todos los Carrefour, que va a ser el precio más bajo que tenía Carrefour hasta ahora, pero quizás en Coto te sale distinto, en Jumbo te sale distinto. Por eso dicen que todavía no presentaron una lista de precios y que no se presentaría, porque no habría una lista única de precios. El tema es el congelamiento en cómo están hasta ahora, y ahora no están uniformados. Es que la forma más fácil de controlar al fin es darle el precio a la persona que va siempre al Carrefour o al Disco o al, y que esa persona pueda saber desde el primer momento, desde el primero de junio, que la yerba que está comprando el primero de junio o el 15 de junio en ese lugar va a tener. Y es mucho más fácil que, si bien el Estado tiene que controlar y tiene que tener su función, que la misma persona tenga la información necesaria para poder defenderse a esa persona misma. Si bien el Estado ya la están parando, ya está cuidando, pero la forma más fácil es que un día la persona llega a los 3 días, ese precio que tendría que manejar está más arriba, pueda denunciarlo. Podemos hacer como de Narváez, que sacó el mapa de la inseguridad, y nosotros poner el mapa de los precios. El mapa de los precios. Si yo puedo morder un 15, 20% del negocio que se arma ahí, yo estoy a favor. Si vos podés morder un 15, 20, la inflación se nos va al pingo. Bueno, ¿qué me importa? Sí, porque vos vas a estar llevando tu 15, 20, pero va a pasar a valer un 12 y después un 10 y después un 8. No tenés que pensar en el futuro. Así. Vos sos muy joven, vos no pensás en perspectiva, Furfaro. Pero bueno, cuestión que para ir redondeando, ya desde distintos espacios que responden a Unidos y Organizados, la Cámpora, el Movimiento Evita, la Corriente Peronista Descamisados, el Peronismo Militante, todos estos espacios ya comprometieron su participación, lo mismo algunos sindicatos alineados con la CTA de Hugo Yasky, con la CGT de Antonio Caló, oficialistas, lo mismo algunos grupos de organizaciones sociales como la Tupac Amaru, un pequeño ejército se podría llamar, que va a llegar a todo el país, ahí a donde no pueden llegar los inspectores de la Secretaría de Comercio, que recordemos son pocos, porque había muchos inspectores en una época, pero en los 90 se terminaron por desarmar ese cuerpo. Cuidado, ahora te van a levantar de todos lados diciendo que dijiste que es un ejército. Es un ejército. Ya está en la etapa de Clarín. Con ese tono acá, te diría. Periodista acá dice que es un ejército. Periodista acá presentarse en la ventanilla 4. Me refería a que va a ser mucha más gente que la cantidad de burócratas que se pueden asignar para ese rol si se asignara inspectores directamente.